La escena del mundo cambia, yo la he visto pasar. Ayúdame ahora a no quedar atrás. Si nadie está en casa o hay oposición, encuentro otras formas de seguir con mi labor. Al día estoy junto a los demás, con ellos voy. El carro celestial es nuestra guía y tras él yo al día estoy, firme voy. Espero cada día que las cosas salgan bien, mas siempre ocurre algo que no debe ser. Para remediarlo, yo no pierdo el control, recurro a las herramientas que nos ha dado Dios. Al día estoy junto a los demás, con ellos voy. El carro celestial es nuestra guía y tras él yo al día estoy, firme voy. Tengo mayor bendición, firme voy. Si me esfuerzo un poco más, si hay que cambiar, eso haré. Firme a mi Dios voy a agradar. Lo que vendrá veo ya con toda claridad, no más lágrimas al fin, la verdad triunfará. Al día estoy junto a los demás, con ellos voy. El carro celestial es nuestra guía y tras él yo al día estoy, firme voy. Al día estoy junto a los demás, con ellos voy. El carro celestial es nuestra guía y tras él yo al día estoy, firme voy. Al día estoy